Un repuesto para cada vehículo. Una solución para cada problema. Una empresa líder que a través de los años se ha ganado y confirmado su confianza. Todo Repuestos. Mata y Colón. Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. ¿Quieren que les diga una cosa? Nos parece una barbaridad la medida que se anuncia de meter preso al Barrer, al que anda deambulando por ahí, sobre todo de noche, con el pretexto de las buenas costumbres. Nos quieren retrotraer a la época de las chanchitas y del suba-suba. Creía el gobierno de Pacheco Areco, que la gente bien no tenía que andar por ahí, pues los hijos de familia tenían que trabajar, ellos y sus padres. Y si se atrevían a salir, sobre todo de noche, venía un furgón lleno de uniformados, los rodeaba y los llevaba a la seccional, donde al otro día, sin declaración ni nada, los ponían en libertad y sin explicaciones. Era para amedrentar. Era para evitar que te manosearan y menoscabaran tus derechos, te obligaban a recluirte entre las cuatro paredes de tu casa. Ese era el pachecato. Pachecato que algunos iluminados quieren volver a imponer en nuestro melo. Pues lo impediremos. ¿Ha pensado usted para qué son las plazas? Las plazas públicas han sido pensadas para que las urbes tengan un espacio verde de esparcimiento, para que la gente se reúna, para que la gente se reúna. Pero no se conciben plazas sin gente, pero sería un desperdicio de espacio. Así que prohibir que la gente se reúna en las plazas es de loco. Entonces, que en esa manzana hagan edificios, que hagan helipuertos, que hagan almácigos, qué sé yo. Pero una plaza sin gente. Tradicionalmente, en las plazas se ha reunido siempre la gente de todas las civilizaciones. En Florencia, las personas adineradas les prestaban plata a quienes lo necesitaban y esas transacciones se hacían en los bancos de las plazas. De ahí salió la palabra banco. Quienes viven frente a una plaza saben que tienen la ventaja de que viven en el centro, pero tendrán que soportar la feria, los ruidos del tránsito, las campanadas de la catedral, las palomas del campanario, la parada de taxis, los mitines políticos, los desfiles en las fechas patrias y, sobre todo, tendrán que soportar a la gente que se amontona para comer en los carritos y para charlar, vaya uno a saber de qué, y tendrán que soportar no entender cómo hacen para gastar tanto sin trabajar. Despoblar las plazas, llevando presos a los ciudadanos, que dicho sea de paso son los dueños de la plaza, con la excusa de la tranquilidad de los vecinos, es, para clasificarlo de una manera benévola, como un despropósito. Esos vecinos deberían mudarse a barrios residenciales, por edad adquisitivo les sobra, pero nunca prohibir que la gente use lo suyo, que es la plaza. Algunos de nosotros, los más viejos, ya vimos esta película de tiempos de Pacheco y sabemos cómo termina. Cuando empieza la represión, la violencia es la respuesta y no se sabe cómo termina. La civilización tiene dos enemigos: el desorden y el orden. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.